sé si es la espesa niebla que no me deja ver más allá, o esta soledad que me pone casi ciego. Es que a veces me parece casi un sueño el avanzar a cosas buenas, hasta mejor, nada más. Casi ciego. Es que a veces me parece casi un sueño el avanzar a cosas buenas, a estar mejor, nada más. Tiene otro sentido el caminar por tu camino. Tengo el corazón a punto de estallar. Tiene otro sentido el caminar por tu camino. Tengo el corazón a punto de estallar. Porque tu luz me tocó, todo lo amargo se llevó. Esa niebla que no me deja ver más allá, o esta soledad que me pone casi ciego. Es que a veces me parece casi un sueño el avanzar a cosas buenas, a estar mejor, nada más. Tiene otro sentido el caminar por tu camino. Tengo el corazón a punto de estallar. Tiene otro sentido el caminar por tu camino. Tengo el corazón a punto de estallar. Porque tu luz me tocó, todo lo amargo se llevó. Tengo el corazón a punto de...